Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una comicasa. Bueno. Speaker también. Relájese, madame, porque no para tanto. Que sí. Que a mí me han hablado maravillas de ti. Que eres una gran improvisadora. Bueno, ella es de Andalucía, graciosa de nacimiento. Granaína, ¿no? Exacto, de muchísima mala folla. Se dice en Granada. ¿Y qué quiere decir mala folla? Pues quiere decir mala folla que tú a lo mejor... ¿qué te digo yo? A lo mejor dice... ¿Cómo te lo explica? Mala folla... ¿Pero es algo guay o es algo como que mala leche? Es mala folla, es mala leche. Lo que pasa es que Granada mala leche pues está muy guay porque tiene mucha gracia cuando dicen las cosas. ¿Ah, sí? De hecho, desde Peñaperros para arriba la gente se me da de risa cuando dice ¿qué hostia le daba al niño este de verdad por la pelotica? Bueno. Y la gente se ríe y en Andalucía pensamos ¿de qué te estás riendo? Y a mí me encanta porque tiene una sonrisa preciosa, amplia. Sí, es muy grande. Le quería es decir bonita. A la gente, a los 4 seguidores que tengo... Que, a los 9. 9, que como diría la infanta Elena, disculpen el retraso. Sí. Que me he adelantado yo diciendo la hora y no era la hora que yo he dicho. Y bueno, menos mal no es un retraso de embarazo, o sea que ya estamos muy, muy tranquilas. Así que vamos a comenzar con este podcast que se llama Enseñando los Dientes. Y quiero preguntarte, Maqueva, ¿estás dispuesta a enseñar toda tu dentadura preciosa y hermosa? Yo sí, me faltan un par de muelas, pero bueno. ¿Qué dices? Sí. Pues no se te nota. Está para atrás, pero sí. Ah, bueno, a mí también. Yo también tengo una por detrás que no la tengo, pero no se nota. Eso es lo importante, que no se note y pelar los dientes y reírse mucho. Así que vamos para allá. Maqueva, le estaba comentando que como estamos conectados por todas las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitch, me encanta que escriban comentarios porque yo los leo todos. Los leo todos y la primera que dice a Liliana, creo que se llama, a Lilana, sí. Que cuente lo del padre de su amiga. O sea, esto por favor me lo tienes que contar, pero primero vale. Quiero que te presentes un poquito, cuéntanos. Maqueva, ¿cuánto tiempo tienes en la comedia? ¿Cómo surgió todo? Es que además yo la estoy conociendo de verdad. Exactamente. Entonces tengo mucha curiosidad. Quiero saber qué pasó, Maqueva. ¿Cómo te convertiste en cómica? Pues mira, para empezar, tampoco yo lo de cómica creo que es un hombre que me está viviendo un poquito grande. Pero siempre me ha estado todo grande porque tengo una talla pequeña menos de frente. Entonces, yo comencé realmente las tablas que tengo con el micrófono y con hablar con la gente, que no me da vergüenza ninguna, porque es que no me da vergüenza. Me encanta. Porque hay que tener educación, pero no vergüenza. Ajá. A veces tampoco tengo educación, pero normalmente estaba hablando de la vergüenza. Pues yo perdí la vergüenza trabajando en animación. Okay. En los hoteles. Ah, me mira. Me encantan los micrófonos, me encanta hablar con la gente. Tú eres la que te ponías ahí en el acuallín, vamos, arriba, exacto. Abajo, además, a mover la cintura. Soy muy cabrona y me encanta ir a por la gente que está más descansadita, que tú estés así. A lo mejor hay gente despierta bien, mirando, esperando a que vaya por ella y digo, bueno, como estás esperando ya iré. Y tú estás dormida y de repente, sigilosamente aparezco yo y digo, ¡acuallín! Y te jodo la siesta y al final pa' fuera. Ah, muy bien. Entonces tú comenzaste como animadora de hoteles, speaker, y ¿en qué momento dijiste monologuista? Porque seguramente la gente te decía, es que eres muy graciosa. ¿A que sí? Pues mira, todo empezó un día en el que en el hotel, donde he trabajado toda la vida, tenía que hacer unos bailes, lo voy a contar, no tenía que haber hecho eso, pero como ya no estoy, no pasa nada. Pues resulta que una noche yo tenía que hacer unos bailes que siempre se hacían, tienes que hacer los bailes del verano. Y esa noche, pues, había muy poca gente que quería bailarlo. De hecho, no había nadie que quisiera bailar los bailes del verano. Entonces, como estaba yo sola, mientras los cantantes recogían los instrumentos, en lugar de poner los bailes del verano, pues yo me puse a hablar disimuladamente, pues, hablando de un tema, luego de otro. Recogieron los cantantes, el camarero se iba yendo y yo seguía hablando y le decía a la gente, porque yo no llevaba reloj, ahora ya sí. Y le decía a la gente qué hora es. Y la gente me decía a las 11:30, porque termino a las 12. Y me tiraba otra media hora hablando y le decía a la gente, pero qué hora es. Y me decía, las 12:20. Bueno, 20 minutitos. Y seguía, pero ¿y qué hora es? Las 12:10. Y de repente veo que está el director escondido mirando así. Y veo al camarero Arturo, saludo, haciendo así, como diciendo, te vas a dar por culo aquí porque yo me quiero ir a mi casa. Era la 1:00 a.m. Y tú estabas hablando. Desde y la gente 11. Te estaba engañando. La gente me ha de risa diciendo, ¿cómo no tiene ni idea esta? Pues va a decir, claro, por eso te compraste el reloj, pero vamos, una cosa, es que usar reloj es muy vintage. Ya nadie usa reloj, todo el mundo está con el móvil para ver la hora. Entonces, claro, tú dijiste, no me vuelven a engañar así. Lo primero que me lo ha regalado mi príncipe. Mi príncipe es mi novio. Sí. Ayer me estuviste contando un poquito de tu novio. Sí. Mi novio tiene un monólogo también aparte. Adiós. Aquí tenemos a un compañero de Ahora Sol Radio. Tenemos amigos imaginarios que nos encantan y los hemos presentado. Y bueno, entonces, tienes un novio maravilloso que recoge patatas. Me dijiste que está buenísimo, que es muy alto. Sí, es muy guapo, es muy bueno. Porque es que ya no es que sea guapo, es que por dentro... O sea, si hay gente aquí viendo el directo, tampoco lo quiero decir diciendo... mucho, porque siempre que presumo me quitan a los novios. Entonces, ¿qué dice? Tampoco es para tanto, chiquillo. No, no es para tanto, la verdad. No limpia. Pero ¿qué clase de amigas tienes? Que cuando presumes te lo quitan. No son las amigas. No, son una que llega allí. Son personas que me escuchan. Claro, porque tú eres famosa. Yo tengo fama. ¿Sí? Pero de tener fama a ser famosa, creo que la fama es que... Es... Bueno, un paso a lo que falta, ¿no? Pero se puede tener fama, pero no a lo mejor la que una quisiera. Ah, bueno. Pero mejor de que hablen a que no hablen. ¿A qué va? Eso también es verdad. Así que, pues nada. Ahora, cuéntanos lo que está diciendo tu amiga de que te cuente lo del padre de su amiga. El padre de mi amiga, no es lo de, yo sé lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que, bueno, mi padre falleció en el 96. Ok. Pasará nada. No va tú, te vas a morir. Entonces, yo también. Y además... Si seguimos bebiendo también, más rápido. Sí, bueno, pero es que me iba a morir de todas formas. Tampoco voy a estar ya diciendo, vaya que me muera, vaya que me... Pues resulta que mi padre murió antes de mi comunión, entonces coincidió con la Semana Santa. Ah, mira. Entonces tuve una semana de luto sin ir al colegio, la Semana Santa, y luego volví. Y cuando volvimos, como todos teníamos 9 años, éramos muy pequeños, nadie todavía había sentido lo que era una muerte y una pérdida así tan cercana. Y entonces me acerqué a mi mejor amiga, Estefanía, que lo mismo no me está viendo porque estará durmiendo la niña. Bueno, Estefanía. Estefanía es muy amiga de ella, que por eso ella se sabe la historia. Manifiéstate si estás allí. Pues la pobre estaba muy nerviosa y se acercó a mí y me quiso decir, Makeba, siento mucho la muerte de tu padre. Y se acercó muy tierna con 8 o 9 añitos y me dijo... Enhorabuena, se ha muerto tu padre. ¡Ay, Dios! Estuvo muy bien. Porque en realidad empezamos a reírnos allí como si no hubiera mañana. Y te reíste también. Creo que fue la primera vez que me reí después de la muerte de mi padre. Claro, te sacó la sonrisa, la risa. Pero como buena cabrona que soy, su padre falleció, pues, no hace mucho, quiero decir. Me he tirado más de 20 años diciendo. Cuando te toque a ti, ya te enterarás. Ya se morirá tu gente. Y cuando se murió el padre, porque como también es verdad que... Ella me conoce, ¿no? Tampoco puede llamar a la gente a decirle, enhorabuena que se ha vuelto tu padre. Tu padre te haga cositas malas. Cosa que no era ni el suyo ni el mío. Y cuando se murió su padre, enseguida la llamé para decirle enhorabuena, Fanny, que se ha vuelto tu padre. Así que nos reímos también un montón. Ah, qué bueno. Y eso era lo del padre de mi amiga. No es que me lo haya tirado ni nada. Pero claro, el momento de los cuando las cosas son más trágicas y más difíciles, como el humor te alivia, ¿no? Es bonito. No, y a mí me sale la risa sin querer. Ya me he tenido que ir, no voy a decir el nombre, pero me he tenido que ir de entierro porque en la misa, en la iglesia. ¿Pero será esa risa nerviosa más bien? Sí, pero es escandalosa. Y tú no puedes estar allí o la gente enterrando a su familia. Y yo, me tenía que ir y me he ido muchas veces. Fingió que me llamaban por teléfono. Decía, sí, y me iba. Es una falta de respeto. Claro. Que no puedo evitar, es como cuando se cae la gente. Antes mira, no te caía por ahí de ti. Sí, yo me río si mucho. Si me río cuando me caídas. Caigo yo, lo amo. A mí me encantan las caídas. Tú sabes que yo soy una persona muy torpe, yo me caigo mucho. O sea, sí. Te lo juro, yo por lo menos me estoy cayendo mínimo una vez al año. Me caigo muchísimo. Y de pequeña, bueno, de más joven, me caía y la gente se reía. Pero ya la gente ahora se preocupa. Me dice, señora, ¿está bien? Y una putada, tía. Es horrible. No lo mismo. Pero si yo me caigo delante de ti, estoy segura que tú te vas a reír y no me voy a sentir vieja. Yo me voy a partir el culo, pero que como te partan la cadera ya. No, es que la última vez que me caí fue en el Centro Social Entre Vías, que es donde vamos a actuar mañana, que si quieren ver a Makeba en directo actuando, tienen que ir al Centro Social Entre Vías, allí en la tacita, que vamos a estar a las 9 de la noche, vamos a hacer un maratón de comedia, Makeba va a estar ahí actuando. La cosa es que hay como un escaloncito en el pasillo de entrada. Bueno, que me lo diga, vaya que mañana llegue y me lo coma. Sí. Es que la semana pasada estuvo casi uno de los compañeros a punto de caerse con el mismo. ¿Está frente de comerme las cosas? Sí. No te creas tú que... Pues te lo aviso desde ahora. Apagaron las luces porque cuando te echan, y no es cómico, nos quedamos hasta el final, taca, taca, taca, taca, cuando nos echan, apagan las luces. Y entonces ese escaloncito no se ve. Y tú vas caminando y de pronto, ¡pácata! Pues me lo llevé, yo me lo comí completico. Qué pena que ya lo sepa y ya no te vaya a pasar mañana. No, no, mañana no me pasa, ya aprendí, yo ese escalón no me lo vuelvo a comer. Si no te dan un poquito por detrás, lo que no quiero es que te lo comas tú, tía, que vienes aquí de paseo por Madrid, aquí debutando. Me encantaría. Estás debutando en Madrid ahora, ¿verdad? Soy una debutadora, estoy debutando. O sea, que el primer show en directo que hiciste en Madrid fue allí en el Beer Station con Fue anoche, exactamente. Fueron entre 5 y 10 minutitos. Muy placenteros para mí, por lo menos. El público parece que se rió también. Y la verdad es que disfruté mucho. Y es que me gusta. La verdad es que siempre me pongo nerviosa antes, pero en cuanto cojo el micrófono... Pero es que es lo normal. Es lo normal. Siempre nos acojonamos, nos da el estómago. Pero cuando subes ahí, ¡ole, bueno, esto! Y cuando escuchas la primera risa, ya se te pasa todo. Pero en animación algunos compañeros... Bueno, también es verdad que no es lo mismo la trayectoria de años que está en animación que en esto, que haciendo monólogos no llevo ni un año... exceptuando aquella vez que hice una vez, y en el bar de Eric, en Granada, sitiazo, que Eric ¿hacen también, monólogos allí? Estuvieron haciendo, antes de la pandemia, microabierto, y estuve probando un par de cosillas, y la verdad que a la gente le gustó mucho. ¡Ay, qué bueno! Eso decía la gente. Bueno, también, era gente de Granada, si lo decía, era verdad. ¡Qué bien, qué bien! Entonces, estás debutando, y luego, ¿cuáles son tus referentes de comedia? ¿Qué es lo que más te gusta ver de comedia? Ayer ya me adelantaste un poco que te gustaba de pequeña Martes y 13. Soy fan número uno de Martes y 13 y de Lina Morgan. Oh, Lina Morgan, sí, por Dios. Sí, sí. Lloré mucho las tres veces que murió, porque murió tres veces. ¿En serio? Ay, Gabriel Faye, es Lina Morgan ha muerto. Y, yo, ay, no. Y era un fake. Y luego era mentira. Ah, qué cabrones. Y yo, exacto, y yo se lo decía a la gente, se te muera tu familia. No lo decía eso y no se dice ni Daniela, es que mi sobrina me está viendo. Dianela. No, Daniela, mi sobrina. Ah, Dianela, vale. Sí, ok, tu sobrina entero. Se llama Daniela. Sí, llevo un día entero. Dianela. Claro, pero es normal que la gente se confunda con mi nombre. Me porque lo dijo Jaime es rarito. Y dije, no me va a pasar. No me ha pasado. Es que mi sobrina Daniela. Ah, vale. Y vale. Posiblemente mi casi sobrino toca ya. Exacto. A lo mejor me están viendo. Entonces, ah, bueno, que se manifiesten. Bueno, aquí nos está saludando Pedro García, que le decimos Peter, que siempre se conecta todos los miércoles, nuestro oyente fiel. Ole, mi Pedro, que no trabaja por las tardes. Peter, tienes que venir mañana a la terraza, que yo creo que va a ser la última función, ¿vale? Ya siempre viene con su perrita, además, que es preciosa. Te está saludando también Roberto Fernández, pero dice, soy Cristina con el móvil del futuro marido. Ja, ja, ja, que lo sepas, que aquí estoy al pie del cañón. Cristi me quiere mucho, yo la quiero más. Y luego está Malagueta. Esa Makeba, te dice. Esa Andreita, que la quiero. Pedro nos dice que, bueno, trabajo y escucho, que él va haciendo las dos cosas. Le estamos acompañando mientras curra, eso está guay. Oh, qué envidia. Eso mola. Pues nada, Makeba. ¿Pero Pedro de Madrid? Peter García. Peter, please, come tomorrow. Sí, es de Madrid y viene todos los jueves a la terraza, a menos que tenga algo más importante. O que sea un teatro más grande, alguien más importante nos deja abandonados. Pero generalmente. O sea que no voy a conocer a Peter mañana. No, sí, sí, sí. Tiene que venir porque mañana es el último. Peter, no nos defraude. Dice multifuncional. Mira, Juan Cabezas Gervás te dice guapa. Mi cuñado favorito. Que no se celen los demás. Que no es cuñado. ¡qué bueno! Exacto. Es pero... que los cuñados son, generalmente son cuñados. Pero es que este yo no creo que tengo todos mis cuñados. Es que, mira, cuando... ¿Tienes algún cuñado o cuñado? Me he dado cuenta de una cosa. Cuando tú no tienes un cuñado que es cuñado, el cuñado eres tú. Ya, yo tengo un cuñado, cuñado. Muy cuñado. Yo no. Yo no. Yo tengo cuñados. ¿Cuántos cuñados tengo? Tengo una pila porque mi suegra se puso ahí. Ah, y mira. ¿Y tienes algún cuñado que tú dices, este es cuñado? Tengo 5 cuñados. Ajá. Y cada uno me encanta por lo suyo. Pero no es que revelar quién es el cuñado, cuñado. Eso no, no los quedamos para nosotros mismas. No lo voy a decir. De todas formas, mi cuñado... Y todos en Navidad diciendo, ¿cuál será? ¿Seré yo? ¿Será este? Y están todo el rato pensándolo, si ¿no? Si piensas que eres tú, es por algo. Uh-huh. O sea, yo solo voy a decir, no voy a decir nombre, pero si tú crees que tú eres mi cuñado... Aquí Jessica Martín también. Un beso para mi negra de su vecina Jessy. Mi vecina Jessy que me daba la ropa Nike. Oh, mira. Decía, no te voy a comprar ropa Nike. ¿Por qué no me vas a comprar ropa Nike? Porque yo antes hablaba muy poligonera. Y decía, chas, mamá, ¿por qué? Y madre me decía, porque hay cosas mucho más importantes que comprar. Es verdad. Tenía razón, ahora me he dado cuenta. Claro, con el tiempo. Se me da los mocos porque estoy resfriada ya. No, no te preocupes. No tengo nada para darte. Pero bueno, tú con la camiseta, no, o sea, así no pasa nada. Aquí enseñando los dientes, las tetas, lo que sea, da igual. No te preocupes. ¿Tú las tetas? Yo creo que sí, pero no pasa nada. Eso hace que nos suban los followers. Bueno, también, ¿verdad? No, si no... Menos mal que me traigo la gorda esta semana, de verdad. Me traigo las tetas gordísimas, yo sé lo que. Menstruando. Todavía no, pero... Están a punto. Está... Cuando te van a explotar que tú dices, ¡ay, que me viene y no me termino de bajar ahorita! Me están avisando como si yo fuese a dejar de hacer algo. O sea, no necesito que me avises, menstruación. Si va a venir cuando te da la gana. Claro, es verdad. Yo tengo una aplicación para ver cuándo me vienen las reglas. Mi madre me ha regañado porque yo no la tengo. Pues viene bien, porque uno dice, ¡ostras, que tengo aquí 15 días de retraso, mierda! Pero te enteras de cómo es tu ciclo. Y te das cuenta, ostras, debo tener problemas hormonales. Y te das cuenta por eso. Pero yo debo tener problemas hormonales, psicológicos, del pie, yo tengo muchos problemas. No, ya siendo cómica, ya problemas psicológicos, viene en el paquete, Makeba. Estoy muy contenta porque me lo ha dicho muchos cómicos y entonces me siento muy tranquila. Porque ¡claro! Ya soy la única cómica que está loca y en realidad es infeliz en la vida. Y me he dado cuenta que no, somos todos... Estamos mal de la cabeza, te lo juro. Pues nada, Makeba, este programa viene de juegos. O sea, nosotros jugamos todo el rato, ¿vale? Yo he hecho una buena introducción tuya porque además tenía ganas de conocerte porque generalmente invito cómicos y cómicas que ya conozco. Entonces, pues le saco 3 datitos y venga, vamos a jugar. Pero contigo quería explayarme un poco para conocerte porque soy muy me gusta cotillar, vamos. Goleora se dice en mi barrio. Ahora es goleora. Eso, goleora. Goleora, con G. De goles. Mira. Entonces, bueno, aquí se viene a jugar. Los cómicos generalmente tenemos muchas adicciones. Sí. Unas más de y hecho, otras menos. Yo empecé al revés. Yo empecé primero con las adicciones. Y ahora con la comedia. Me he dado cuenta que voy súper al revés. Ya pasaste el casting de ser cómica. Ya está. Y entonces, hay una adicción que no es tan común en la comedia, que es la ludopatía. Y quiero que la gente se la lleve a casa, que de aquí salga con ganas de irse a un bingo, a una cosa, ¿sabes? Pero entonces, permíteme que te diga, seré pionera. Seré pionera. Gracias a Dios, no tengo tanta memoria como para acordarme todo lo que me gusta. Pero es verdad que hubo una época en la que, por ejemplo, me encantaba jugar al póker. Ah. Pero con dinero. Porque no estaba ahí 15 horas sin para no ganar ni perder. Yo no voy a perder el tiempo. ¿Y las maquinitas estas traga perras? La maquinita empecé a tener un problema que gracias a Dios no lo tuve. Porque vivía cerca de un casino. Entonces por la noche iba a comprar tabaco. Y el eurito que me sobraba lo echaba. El problema es que la primera vez me dio 20 euros. Claro. Y es que además, yo creo que los casinos tienen reconocimiento facial y dicen, tú eras la primera vez que estás aquí y ¡pum! Te das 20 euros para que te enganches. Estás dentro de mi cerebro porque lo pensé. Lo llevo pensando mucho tiempo y lo pensé ese día. Digo, esto no puede ser. Lo pensé al día siguiente cuando ya no me tocó más nada. Claro, y después te gastas esos 20 euros en la misma maquinita. En la misma máquina. Yo me lo llevé, pero al día siguiente... Te lo gastas. Es mejor no jugar. Claro. Pero bueno, vamos a jugar aquí a reírnos. Sí. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a comenzar con un juego que es el mítico de Enseñando los Dientes que se llama ¿Qué prefieres? Y ahora mismo te lo explico. Ah, nota porque ni, no he mirado ni un programilla. Ah, sí. De hecho, como no sabía lo que era un podcast. Un podcast. Pues yo no tenía tiempo de mirar esas cosas y aunque no era aparente, yo ya tengo una edad. Pues me depila la ingles por si acaso. ¿Qué hice? Digo yo me para que... Que no, bueno, pero podría ser un juego de mostrar la ingle, la verdad. Espero que no. Pero... si tú quieres, me dices, déjame depilar. Pero no quiero depilar, que no vayamos a que el podcast signifique otra cosa. Como ahora todos le llaman con inglés, digo, a ver si esto va a ser otra cosa que hacer yo ahí, es ridículo. El chubir así. Bueno, vamos a jugar el que prefieres. El que prefieres consiste en que yo te doy dos opciones. Opción 1, opción 2. Y tú tienes que elegir una o dos. No puedes ni mezclarla, ni sacar una tercera opción, nada. Es como que esto o lo otro o muerte, ¿sabes? Que no hay opción. Vale. O te lanzamos a, no sé, una piscina con tiburones. Entonces, me da un guantazo la cara. Entonces, primero, ¿qué prefieres con Makeba? ¿Qué prefieres, pasar un año a 40 grados de temperatura o pasar un año a menos 10 grados de temperatura? Lo tengo clarísimo, a 40. A 40, ¿verdad? Y a 50 lo paso. ¿En serio? Te da sangre caliente. Tía. Ah, mi amor, yo lo amo. Ahora de repente bajaron la temperatura como a 27 y mira, ya me resfrié. Yo, claro. Yo no, yo... El calentamiento global es una pena para todo el mundo, pero menos para mí. Bueno, yo vengo de una zona que es 40 grados de temperatura todo el año. Pero sí que hace mucho calor, entonces hay mucho aire acondicionado. Entonces nosotros estamos contribuyendo bastante por el calentamiento global. Todos para que tú, aquí en España... puedas tener más calorcito. Mira, mira cómo es Venezuela de bonita. Que lo entrega todo para los demás. No estáis valorados, ¿eh? No estamos valorados lo suficiente. No lo estáis. Es verdad. No lo estáis porque realmente, ya no solo eso, es la de comida que se está dejando para el exterior del mundo, claro. La de dinero, los dólares, está muy bien. El petróleo que estamos dando también para el calentamiento global, para que haya calorcito. Todos los chistes de Maduro, que es Maduro, tú lo ves un ratito y te echas unas risas buenas. Maduro. Maduro tiene hasta una comiquita, tía, una serie animada. Y es súper maduro y está vestido tipo Superman. Súper maduro, me lo imagino ahí todavía. Súper viejo, yeah. Oliendo a los reinos de Inglaterra. Un pestazo ya. Pero sí, es súper maduro y va luchando contra el imperio yanqui y tal y todo. En el fondo me da un poco de envidia porque yo no soy nada madura. Entonces que ese hombre tenga un maduro. De Maduro solamente tiene el apellido, porque mira que cuando escuchamos un discurso de él. Y el pellejo. Y el outfit también, porque está todo el tiempo en chándal ya es de Maduro. Es decir, mira, ya estoy cansado de la vida. Me gusta que en la tele no se huelen, porque me da a mí que huele algo. Sí, ¿verdad? Yo creo que soy muy de olor las cosas. Y me da a mí que ese hombre te acerca. Y de hecho, huele. Hay gente que dice, ¿cómo te huele detrás de la oreja? Si ahí no hay sitio para que te... Sí, hay mucha gente en la tele que tiene pinta que le huele mal la boca. ¿Verdad que sí? Y hay gente que tiene... Por ejemplo, el tío este que... El Jordi Hurtado. ¿A qué tiene pinta de que le huele mal la boca? Hombre, Jordi Hurtado, que tiene que oler mal la boca porque tiene... Entiende que esa persona fue de las primeras personas que empezaron a probar alimentos que el ser humano no había probado. Claro, ¿y cómo se mantiene con la misma apariencia de un principio? Yo creo que es un holograma de esas como hacen con el Papa. Yo creo que eso ni asistió en la vida. Uno de Crepúsculo, este tío. Es medio Drácula y no lo sabemos. Morenillo no es mucho, o sea, que no me extrañaría. De todas formas, tiene ya su rollete. Yo no sé si es porque te acostumbras a verlo igual que Arguiñano, ¿no? También, ese tiene pinta de que, no sé, de que también huele mal. Arguiñano, que huele a cebolla, a guiso siempre. Arguiñano me da a mí que huele a... A guiso, a comida, todo el rato. Pero a esto, ¿cómo te digo yo? A mercadillo, la parte de las frutas y de la comida, ¿sabes? Cuando llevas en la bolsa la cebolla, los pimientos. Eso, que huele... Que huele a verdura, que dice... Sí, pero no. Que tú hueles a Arguiñano y dices, están haciendo un cocido aquí. Me hace gracia que yo esté hablando del olor de las personas cuando yo huelo un pestazo. Bueno, no se te nota, no te preocupes. No, a mí no me da el olor, la verdad. Así que, mi madre estará pensando, por ejemplo, ¿quién eres tú? Vamos a ver los mensajes, que los hemos tenido un poco perdidos, a ver. ¿Y tu hermana? Ah, mira, mi hermana, esa es la que dice mi hermana. Ruth y tu hermana, y Beatriz dice, esa más que trío ternura. Deciré, hola, ma, que llegó tarde para verte. Ah, bueno, ya llegó tarde, nosotros comenzamos tarde, pues no pasa nada, estupendo. Amiga. Todo perfecto. Luis Francisco, que cuente cuándo conoció a Pitingo. Ah, por favor. Y dice Pedro García. ¿Puedo bloquear García, a la gente? ¿Puedo bloquear a la gente? Me puede buscar la ruina muy pronto. Dice Pedro García que él prefiere también a 40 grados porque pudiendo encender el aire acondicionado sin pedir un préstamo al banco. Pudiendo enseñar pechete. Claro, sí. Además que tú pinta verano guay, ¿no? Yo la verdad que gano un poco en invierno. Me gusta más mi outfit invierno, pero bueno. Yo ganaría me si me depilara. Ya. Ganaría si me depilara. Somos del mismo equipo. No te depilas por bien que se te pueda ver por fuera. Al final la gente está pensando, mira que... ¿Qué pelos tiene el higo? Entonces, ¿quieres contar? Dice, cuenta, dice Desiré. Buenísimo lo de Pitingo, ¿lo quieres contar? Pero es que no es tan bueno, lo que pasa es que él me quiere tantísimo que él se cree que es espectacular. Lo de Pitingo es que vino al hotel en el que estábamos, en el que yo estaba trabajando, estábamos, porque como... ¿Pero quién tengo es Pitingo? Mil personas. Pitingo es un cantante. Ajá, es que yo soy latina y yo a veces no me entero de los famosos. Latina Turner, cantante también. ¿Es latino Pitingo? No sé yo, Gita. Latina Turner. Ah, Latina Turner. Que yo dije Latina Turner. Pitingo no es latino, pero se ha ido. Se ha ido, que la critica la gente porque dice, ay, sí, corre. ¿Para dónde se fue? Y además hace mucha gracia porque se fue una semana después de que yo le cantara, que lo único que hice fue cantarle y molestarle porque ese hombre estaba comiendo. Le jodiste el mundo, ¿no? La comida, porque él estaba ahí con su gorra de incógnito. Y aparecí yo vestida de Marilyn dentro de todo lo que yo me puedo parecer. ¡Ah, qué guay! Está en mi Instagram, lo podéis buscar y se puede ver. Y ahí entonces, está abajo el Instagram, ha escrito más que para... Está abierto. y nada, pues le canté el Killing Me Softly. Uh-huh. Y paró un poquillo, pero porque nadie se lo esperaba. Flipé yo también porque ¿ya yo tienes la voz bien para cantar? No lo sé. Pero a mí me da igual intentarlo, pero yo creo que no. Bueno, yo lo digo por mañana. Que yo ya te digo que educación tengo, pero vergüenza no tengo ninguna. Vale. Yo si quieres, yo mañana acabo. Entonces, Pitingo fue al hotel, le cantaste y se fue. Y se fue porque, y no volvió más. Porque el chiquillo estaba ahí. Y se marchó. Todo está bien. Porque el hombre estaba allí comiendo tranquilamente. ¿Y no entonces, terminó la comida? Terminó la comidita, pero viendo que yo entraba y salía haciendo el pánfilo, dijo, mira, me voy ya, porque a mí la niña esta me va a dar día. Y se fue para arriba. No sé si era eso lo que quería Luis que le cantara. ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ay, Peter! I love you, darling. It's for that. Es por eso por lo que yo le canté Peter, Killing Me Softly. Porque, con todo respeto a Pitingo, pero me dieron a decirle, cariño, estas cosas se hacen así. Y ya le canté. Claro, a lo mejor fue envidia, tía. Killing Me Softly with the song. Killing Me Softly. Es una falta de respeto. Total. A mí me gustaba mucho la versión, por ejemplo, poligonera de la Spice Girl. Ah, guapísima. Sí. Allí me iba retadando karma. Just see what I want. Porque nadie sabía la letra, además. Ah, qué just bueno. Just see what I want to be living. I wanna, I wanna be mala. Bueno, yo es que me la sé y la estoy cantando bien, pero eso ay, era pero... mejor que la CDG. Qué bueno. A día de hoy sería viral esa canción. Claro. En el barrio, totalmente. Claro, habría sido viral total. Pero totalmente. Oh, me habría encantado verlo. Yo me peleé con Sulamita, te quiero. Nos peleábamos porque ella quería ser la negra de la Spice Girl y por lo que sea, yo también quería. ¿Pero ella también es negra o no? Es gitana, entonces a veces estaba más negra que yo. Ah, claro. Y entonces, no, yo soy más negra, no yo. Claro, se ponían a pelear ahí. Y se sabía ella también su parte, pues nos gustaba cada una, pues llegaba la niña. Desde luego, con la rubia no me iba a identificar mucho. Claro, y con la Victoria Vega tampoco. Y con la pelirroja menos. Con la pelirroja tampoco. Había una pelirroja, ¿no? Oye, pero que tampoco le hagamos feo porque yo de pequeña me quería parecer a Rafaela Carrà. ¿Ah, sí? Sí. Ten en cuenta que cuando yo era pequeña... ¿Cuál es Rafaela? Ah, Rafaela Carrà, claro, la de... Sí, ya sé. Esa es... Sí, esa es Rafaela. Rafaela Carrà es la de... Para ser más en el amor todo se empieza. Claro. Para ser bien en amor hay que venir al sur. En Latinoamérica no le dejaban decir eso, porque era como nuestro pueblo es demasiado conservador, tenían que decir otra cosa, como que para ser feliz hay que venir al sur, una cosa así. Pues, o sea, le mandaron a cambiar la letra. Se le da la vuelta a la tortilla muy pronto, también te lo digo. Ah, bueno, pero es que allá todo el mundo de conservador, pero después estaba follando un montón, o sea lo hemos estado... Esas cosas pasan. Ah, la de explota, explota, explota. Explota, explota, explota mi corazón. ¿Qué me está diciendo el Peter aquí? Live, live, live, live. Desastre, bueno, Outloop, a no, está mandando saludos. Dice, buenas noches, familia. No sé si lo conoce. Tiene un perrito bonito así, blanquito. Ah, sí, puede que sea. Ay, te, sí, es mi turbillo. Ah, ¿es tu novio? No, bebé, mi perrillo. Mi novio es mi perrillo, es mi perrillo político. Mi novio es mi perraco. Claro. Ese es mi sobrino perruno. Oh, qué bonito. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, porque si no, aquí se nos va a dar. ¿Qué prefieres, comer una caca con sabor a pastel o un pastel con sabor a caca? Yo me como una mierda con sabor a pastel, porque pues yo te lo digo ya, o sea, no tengo que pensarlo demasiado. Siempre manda muchas cositas. ¿Has visto, por ejemplo, en las pastelerías que ponen perrito caliente de chocolate dulce? Uh-huh. Y parece un perrito y te lo comes y es dulce. Ajá. A mí eso el cerebro me explota y lo vomito. ¿Ah, sí? Por muy bueno, o sea, que el pastel con forma de caca, sabe, que sepa pastel, no te lo comerías. Preferías comerte un pastel que sepa caca. ¿Qué? Mira, ¿qué no, prefieres? ¿Comer una como caca con sabor a pastel? Claro, no, es que después del razonamiento que he dicho no me podría hacer ningún pastel con sabor a caca, pero es que no tienes opción, si no te lanzamos a la piscina con tiburones. Por mi salud me como el pastel con sabor a mierda, que en el fondo yo sé controlar esto de aquí. ¿En serio? ¡Ay! Yo prefiero a que tenga forma de mierda, pero que sepa pastel, tía. No, pero no era forma de mierda, era una mierda. Sí, es una mierda. Ah, pero con a mí no me engañes, cariño, porque sí, yo es verdad. Las caras. Es verdad. Porque si es que tiene forma de mierda, vamos, pues claro que me la como. Bueno, es que hemos comido cosas que también saben a mierda también. Sí, hemos comido muchas brócoli, cosas. Brócoli. Ay, pero a mí nabo. Lo que me gusta. Y a mí lo que me gusta es las coles de Bruselas. No hay manera. A mí lo prueba con el queso, lo prueba con a mí crema. Sí me gustan. No hay manera. ¿Sí? Sí. Eso no las como nunca, pero las veces que he comido, eso porque sí me la han puesto, pues bien, pero tampoco elijo comer eso. ¿Qué te comería? ¿Una mierda con sabor a col de Bruselas o una cola de Bruselas con sabor a la mierda? Da igual, es lo mismo. Es lo mismo, eso sí es verdad. Es lo mismo con otro color. Entonces te comerías el pastel que sepa mierda, ¿no? Sí. Sí, porque he dicho que controlo esto. Sí. Sí. Un pastel de mierda. Venga. ¿Qué prefieres, creer que tu pareja te es infiel sin que lo sea o que tu pareja te sea infiel sin que te enteres? Esta es para... ¿Me repite la primera? Esto es para analizar. No te creas, tú que me va a costar mucho. Pero se me olvidó la primera porque estaba pensando ya en la respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Creer que tu pareja te es infiel y que no lo sea? ¿O que tu pareja te sea infiel y tú no te enteres? Efectivamente, yo prefiero el segundo. ¿En serio? Ni por mí ni por el suyo. Para que vea hasta yo. Me han engañado, lo sabía, lo tengo que matar. Y no ha sido infiel. Y que y encima el pobre tico ahí con la cara mierda diciendo, cuidado la mierda loca que me ha tocado. Pues el chiquillo, pero vamos a ver, que haga lo que tenga que hacer. Para empezar, es que yo lo quiero. Esperemos que tu novio no esté escuchando esto. Claro que lo está escuchando, si es mi fan número uno. Bueno, fan número uno. Ni se te ocurra, esto es surrealismo, ¿vale? Esto son cosas que se nos están ocurriendo a lo loco, pero no tienen que volverse realidad. Príncipe, tú haz lo que tú tengas que hacer. Ay, Dios. Yo eso no se lo diría. Él lo sabe. Ahora. Ahora. A la que meta en la casa, una lavadora por lo menos que ponga. O sea, ya estoy aquí una semana. Se lleva una chavala o lo que sea. Unos platitos lavados, un que le eche comida a la tortuga y cosas así. Lo va a llegar y te... Que te lleve el viaje, que haga algo, ¿no? Claro, que te compre ropa, cariño. Sí. Vale. Sí. A mí hay muchos hombres últimamente, soy que estoy preciosa, estás que me tiran los tiestos, me tiran los tejos. Y yo, en realidad, y a ver si soy lista, yo no le he dicho que no a ninguno. Uh-huh. Yo le he dicho, mira, si no tienes dinero, no. Porque yo un novio en Mayao ya tengo. Claro. Yo un novio sin dinero ya tengo. Entonces ahora ya ves que a mí me da igual tener dos novios, pero para tener dos novios igual me quedo con uno. Claro, va a tener dos. Y luego mi novio, yo creo que si me echo otro novio con dinero y... Lo entendería. Hombre, yo sueño con Pedro Sánchez, por ejemplo, me gusta. Me parece guapísimo. Y mi novio entendería que yo esté con Pedro Sánchez a la vez, porque realmente le podría conseguir incluso ayudas y cosas, ¿sabes? Hija mía, yo... ¿Cómo se dice? Iba ¿No bien? Te gusta Pedro Sánchez? Yo cago más alto. ¿Quién? Yo, ¿Rajoy? Dice, yo cago más alto. Y yo ¿Quién? Soy ¿Quién? Más de Rajoy. No, a mí me pone mucho Putin. No, es Putin bajando el pilón. Imagínate los ojitos de Putin ahí. Ojito de Putin. Ojito de Putin. No, no quiero ojitos de Putin cerca de mi ombligo. Ay, Dios mío. Pero, por ejemplo, yo podría ¿Cómo estar será pensando... follando Putin, tía? Debe ser eso así solo como oso, pero mecánico. No eso se me lo imagino. El oso y las cuatro pobres señoras que habrá matado. Ay, o sea, Dios. No lo sabe nadie. Yo creo me va a matar yo, Putin, perdóname, es mentira. Te imaginas que estás borracha. Nos empiezan a hackear ahí desde Rusia por estar hablando de Putin. Pero esto me regaña algo mi madre. Mírame, mi hermana no ha puesto nada. Ah, no, no ha puesto nada porque está traumatizada. Que es que está escribiendo Peter a lo loco. Están escribiendo en el grupo La Familia diciendo de verdad esta niña. A ver, Pedro García dice que él prefiere el mojón con sabor a turrón. El coliflor es peor, es ese olor. Ojo, que no ven, aunque al final siempre terminamos enterándonos. ¿Mm? Pero aquí no se va a enterar porque el juego es así, tal cual, no se va a enterar en su vida. Y luego, no digas que Pedro Sánchez, que estoy casi cenando. Es que yo también, yo tengo mucha imaginación y te imagino ahí con Pedro Sánchez encima, con una cara tú de disfrutona y he dicho, mira, no pasa nada, hay tanta gente que no hacía falta. Pero Pedrito Sánchez tiene ese toquecito sí de Clark Kent que no, me pero mola. Es lo que dice Jaime Caravaca. Por favor, invito a que lo veáis porque es que sí. Tiene razón. Pedro Sánchez al principio dice que no, pero cuando te pones a mirar al resto, lo que es en su gremio, dices, mira. Bueno, Aznar tiene buen cuerpo, pero de carita feo. Rajoy tiene una mirada dulce, pero todo lo demás horrible. Rajoy es precioso si fuera un peluche. Eso es como muy cuchi, sí, ¿verdad? Yo fuera un peluche me compraba uno y digo, ¡ay, pobrecito! No, sí. Y así que te diga, ¡shisha, shisha! O sea, que hable como cómprame Rajoy. Unas chuches, ¡cómprame unas chuches! Y Rajoy diciendo chuches. Pobre tío, es que se me va a comer chuches. Es que en la vida. Es muy bonito. A ver, ¿qué prefiere Maqueva? ¿Tener la boca en el culo o el culo en la boca? Eso es difícil. Vamos a decir que solo por un día, ¿vale? No para todo el resto de tu vida. Pues mira, la boca en el culo. Porque así me podría yo. ¿Qué estarías vomitando mojones? ¿Pero en el culo de quién? Tuyo. El mío, ¿no? Sí. Vale. Pero ¿y mi boca es el culo? Mi boca es el ojete por donde yo cago, ¿no? Claro. ¿Y en caso de que mi ojete...? Tú comiendo por el culo metiéndote la zanahoria. Bueno, hoy voy a comer, para no tal, voy a comer pues me pido, chorizo. Te vas metiendo el chorizo. Me pido gente de boca. Ya te la empezaste a pensar, ¿eh? Cuando sí, te he dicho metiéndote la comida por el culo, ¿no? Sí, prefiero estar así hacer. Y cuando vayas a conversar con la gente abriéndote las nalgas. Hola. Cagar por la boca. Ay, no. Lo que pasa es que yo lo de la boca en el culo digo, pues está muy bien porque te pones una braga y un pantalón y tú sabes el placer a la gente que me conoce y que yo esté calladita un rato. Ah, claro. Un día calladita porque vas a tener el culo en la boca, tía. ¿Pero un día entero? Un día entero. Oh, pues entonces me pido el culo en la boca. Y que... Bueno, pero ya puedo hacer ruido ahí. Exacto. Yo necesito hacer ruido que se me escuche. Quiero ojete en la boca. Ojete en la boca. Esta es difícil de elegir porque las dos son una putada. Total. Está diciendo Pedro García, me dan a elegir y me vuelvo el célibe. Dice, hola, Ferdinand Miranda Guti. ¿Lo conoces? Ay, Fernando, felicidades, que fue tu cumpleaños ayer. Y no te dije demasiado porque estaba... Dice Pedro García, sorber los tallarines con el culo debe ser una experiencia interesante. Me imagino que el esófago ya también, porque ya eso es una cosa de la ciencia. Claro, o sea, te voltea todo. Y entonces, como que el culo chupa para adentro. ¿Qué pasa? Que me imagino que si tienes la boca en el culo y tú te sientas en cualquier lado y de repente tienes hambre, te empiezas a comer eso. ¿Qué? Oh. Yo me quedo con el ojete en la boca. Pero sí, vamos. total, yo estoy contigo. Yo creo que es la decisión más sabia. Estoy intentando buscar, pero sí. No encuentro nada para darle al otro. Sí, punto. Sí, mucho mejor. Bueno, vamos a pasar al próximo juego. El próximo juego se llama Ley o Trampa. Venga. Este es nuevo. Jaime Caravaca me lo estuvo criticando la semana pasada porque me dijo que no me lo había currado lo suficiente. Ahora ya me dirás tú qué eso te parece. Eso está bueno porque sí es así. Es que es odioso. Por lo menos no te ha dicho eso, no lo hago. No, no me ha dicho no lo haga, es verdad. Me ha dicho tienes que trabajarlo más. Genial. Que no te lo has currado nada. Pues vamos con ley o trampa. Estamos poniendo flow aquí a la música. Pues yo te voy a decir una ley y tú me vas a decir, mira, Diana, te las has inventado, eso es trampa. No, sí, me lo creo, que exista esa ley. ¿Vale? Vale. Entonces, la primera ley. Wait. ¿Is around the world? Quiero decir, puede ser una ley. Around the world. Vale. Entonces, acá te cuidas que lo mismo te pillo, mi amor. Porque yo soy, como no tengo estudios, he tenido mucho tiempo en la vida para estar mirando mierdas. Me encanta cómo hablas al estilo latino. Sí, porque me encanta, me pero encanta. Pero es un poco colombiano, ¿no? Lo que estás haciendo. Depende de con quién me haya estado gustando últimamente. Eso es una verdad. O depende de con quién ahora me haya estado viendo. Ahora parece dominicano. Ahora parece dominicano. Acá ha pasado de colombiano a dominicano. El otro día se cabreó conmigo un dominicano porque no era dominicano. ¿Ah, sí? Pero... ¿Eres dominicano? Digo, no. Mira, perdóname. Habrá que hablar con mi madre, con el registro civil, con todo, porque es que yo no... Y con no tus ancestros, que no se han follado a ninguno de mi familia. Bueno, no sabe, la verdad. No voy a poner yo la mano en el fuego porque la gente está tan calentona. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué tipo de sangre corre por claro. Esta vena. Me encantaría hacerme un test de ADN de esos para ver si tengo algo de China. Me haría de risa. Puede ser. Me encanta. Puede ser, la gente se hace los test de eso y de repente tienen cosas, o sea, de países que no tenían ni puta idea y dices, ¿qué dice? Claro, y dice, pero este país existe. Si me eso, tal cual. Bueno, mira, hay una ley en China que están prohibidas las películas de viajes en el tiempo. No puedes ver películas de viajes en el tiempo en China. ¿Es trampa o es ley? Hostia. Películas de viajes en el tiempo, por ejemplo... Regreso al futuro. No se puede ver en China. Me lo creo, porque China tiene mucha mala follanina. Sí, es ley. Eso es ley. Bueno, está viendo. Si es que en China tú no tienes ni el internet en condiciones y todo, que nos están vendiendo la papeleta, nos creemos que es China. Nos creemos que es China. Pensaba que estabas muy lejos de la... No estabas tan lejos. Y yo la veo que se está echando para atrás y yo digo, ya está seguro fuera plano, seguro. Pero pues tienes razón, sí, es una ley en China que no se pueden ver películas de viajes en el tiempo. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Me imagino que es para que no darle idea a los chinos y no creen la máquina de viajar en el tiempo. Es que, oye, ten cuidado con esa gente. A mí es verdad que le dice una tontería, te inventa una cosa y mañana te hacen claro. Siete perfectas. Y te las imitan y no sé qué, y entonces a lo mejor el gobierno chino le da miedo que los chinos se inventen una máquina para viajar en el tiempo y dicen, no, vamos a poner la película porque se la inventan. Pero es que si tú prohíbes que no se vean películas de viajes en el tiempo, la gente ha visto películas de viajes en el tiempo. Pero seguramente en China no. Los chinos lo mismo, le da lo mismo el viaje a futuro. Mm. Pero el hecho de que te diga, porque en China vive gente de fuera, que te digan, pues hay un peliculón en la que te encanta. Que decían claro. Que van a volar los aviones. Vete a España que te lo pongo. Y entonces, porque allí en China no lo van a poder ver. Pero se lo pueden ver. Yo se lo puedo enviar por un enlace a un amigo que esté en China. Sí, pero lo pueden matar o meterlo preso o lo que sea por estar viendo películas de viaje al futuro. O regreso al pasado. No pueden viajar en el tiempo viendo películas viajes en el tiempo. Pero sí se puede dejar a las niñicas abandonadas en un diente con las piernas atadas. ¿Te lo puedes creer? Claro. Madre mía. Que el mundo está muy loco. De todas formas, eso no es culpa de los chinos, ¿eh? Eso es culpa del gobierno chino. Le puede echar la culpa a los chinos, porque los chinos están en el gobierno, claro, los que ponen la ley. En su casa diciendo, pero son los yo abogados tengo 40 años y eso ya estaba. Que no pasa nada. Aquí están diciendo que eres una máquina, tía. Qué bonito. Adolfo Baños Pérez. ¿Conoces a Adolfo? Ay, escucha, qué fuerte, Adolfo. Pues sí. Tiene mucho tiempo que no lo ves. Y he dicho, ay, qué fuerte. Pues ya ves, pues desde que estuvo en el hotel, creo... Espero que seas Adolfo, a ver si ya me estoy inventando. Dice Pedro que eso es un cuento chino. Pues, segunda ley. En Burundi está prohibido practicar el running, ¿cómo se dice? ¿En Burundi? En Burundi. Run it. I think that's impossible. Because No sé cómo se dice, pero me imagino que ¿cómo lo voy a poder correr? Si yo me estoy cagando, si a mí me viene un bicho detrás. No, pero practicar. Ah, bueno, running en plan de. Sí, sí, sí, eso tiene que estar prohibido porque eso, perdóname, eso son unas mierdas de blancos que flipan. Total. Bueno. A lo mejor el running no tanto, pero sí hay muchos deportes que es que. No, porque a lo mejor no le han dado la oportunidad a la vida. Yo creo que es que hay cosas que ni africanos, ni moros, ni chinos se lo miran y dicen, es una mierda de blanco que yo te lo veo. A ver, yo te digo una cosa, el running me parece un poquito rarito. O sea, yo respeto a la gente que lo hace, pero es que como que no es ni caminar ni correr. Estás ahí como... ¿Y tú has visto a Rajoy haciendo running? Deberían de prohibirlo aquí en España también, después de haber visto a Rajoy. Pero yo creo que ese hombre lo hizo ese día nada más. Sí, porque después se burló todo el mundo, dijo, ya no lo hago más. No, no, y que no tiene ese hombre anchura de estar haciendo running en ningún lado. Pero bueno, es que es graciosísimo cómo hace el running el Rajoy. Es que yo creo que para hacer running tienes que ir afeitando, ¿no? Uy, no lo sé, pero yo es que hago poco ejercicio y se nota. Yo también. Yo tengo ejercicio. Bueno, a ti no se te nota. Pero porque yo he hecho mucho ejercicio. Eres muy Beyoncé. Debido a mi trabajo. Claro, bailas y todo eso. Y claro. Ahora me ha dado una enganchadera que como me he tomado un año sabático, de una forma muy sutil, me estoy tomando el libro. Pues me estoy tomando un año sabático y he ido a nadar con mi novio, que es triatleta, y con su ¡ostras! Amigo. Me han engañado. Y he nadado con ellos. Pero nada. Pero bueno, qué fino, qué bien. Bueno, yo nadaba de joven. Ay, tengo tanta vida, de repente lo cuento y digo, ¿cuántos años sí, tengo? Sí, es verdad. Vino hace 2 semanas una cómica que se llama Romina Coca. Ella es argentina, pero vive en Barcelona. Y ella nos echaba los cuentos. No, yo cuando tal, estuve 7 años con otra pareja, después tuve 8 años con otra, después tuve... Y yo, me estás engañando, no tienes 40 años. ¿Cuántos años tienes, cabrona? Me pasó, nos pasó a nosotros en el trabajo con un compañero, y le voy a decir, Antonio Joao, de Portugal. Maravilloso, de verdad, me encanta, lo echo de menos que te cagas. Pero es que llegaba y decía, he trabajado de teleoperador. Y luego, y he trabajado de bombero. Y he trabajado de no sé qué. Pero es que estuve no sé cuánto. Y digo, pero cariño, me retuve a tal. Que no te has con 4 años. Claro, o no aparentas que tienes 60. No sé. O has estado un mes en cada trabajo. No, también hay gente que al no tener amiguillo. También. Nosotros perdemos mucho tiempo yendo a las fiestas, ¿verdad? Y ahora porque está el internet, pero en nuestra época no había internet y no tenía amigos, al final trabajaba. Claro. Ah, mira, no lo había visto desde ese punto. Nintendo. Ah, a mí la Nintendo me gustaba, la verdad. Pero yo lo dejé rápido. La Nintendo, cuando sí, empecé a vivir la vida, ya dejé la Nintendo. Yo lo dejé súper rápido el día que mi hermana la cogió y la estampó contra el suelo. ¡Ostras! ¿Por qué se molestó? ¿Porque había perdido? Se molestó porque yo tenía, me había hecho daño en el brazo jugando al fútbol. Me es que si haces deporte, tía, que juegas fútbol y todo. Maravilla. Yo juego a todo. Porque me gusta jugar, me encanta jugar, me encanta subirme a los árboles. Me encanta correr, soy muy competitiva. Luego el problema es que no se gana nada. Entonces dicen que el running está prohibido en Burundi. Ah, eso, estábamos hablando de ese tema. Creo que sí. Está prohibido, es ley. Pues tienes razón, es ley. Pero bueno. Tía, estás, pero vamos, la estás pegando toda. Pero qué que buena. La gente se va a creer que me has dicho las cosas. No, no, yo no le he dicho nada, ni le he pasado la escaleta, te lo juro, mira. Al revés, me ha preguntado y le he dicho, no, a pelo. Sí, tú has dicho improviso, venga. Pues sí, tía, es una ley. Y es una ley porque los opositores del gobierno para protestar hacían running. Bueno. De forma de protesta. Que es un... Bueno, porque allí tampoco hay, como aquí, los pijos que salían con las cacerolas, con los sirvientes que decían, toma, allí al final decían, pues vamos a correr. Si es gratis y no tienes que llevar de seguridad. Y va bien para el corazón. Está bien pensado. Vamos con la otra ley. Los monjes budistas no se pueden reencarnar sin permiso del gobierno. Eso. Los monjes budistas no se pueden reencarnar sin permiso del gobierno. ¿De qué gobierno? Yo voy a decir que es mentira, porque nosotros tenemos un monje budista en Granada, el Joselín. Y si se ha reencarnado y nadie le ha dado permiso. Dicen que es la reencarnación de Buda. Qué pelea. Sí, sí, sí, dice que es la reencarnación de Buda. Un montón zapatista allí en la Alpujarra, deberíais de ir a verlo. Con todo respeto, pero no manchéis, de verdad. Voy a leer un poco los mensajes que están escribiendo. Esto está en fire hoy, me encanta. Mira, te está escribiendo... ¿Es mi novio? ¿Quién? ¿Adolfo? Maqueo, no. Me pregunta la muchacha que tengo en la casa. ¿Quién? ¿Álvaro Manzano? Que te plancha la ropa. Que, ¿pero qué va a planchar? No, dice, no Maqueo, me pregunta la muchacha que tengo en la casa por la plancha de la ropa. Vamos, Carifriski. Carifriski. Me encanta Carifriski. Sí, yo soy Carifriski. Antes me decía bichillo, ya por lo que se ha dejado de decirme. Y ahora me dice Carifriski. Carifriski me yo gusta. Yo soy Carifriski, la gata es mini frisky y yo soy... Ay, pero eso es muy de pareja cariñosa. Y eres mi príncipe. Ay, oh, es que nosotros somos chufris y cuchufris. Oh, me encantan esas cosillas, están graciosas. Yo tenía un novio que... Ay, oh, mira, tuve un novio... Esto sí me meaba de risa. Ah, por favor, cuéntalo. Tuve un novio que éramos los dos. De hecho, se parecía a Fido Dido y todo. Y el que lo conozca sabe quién es. Se parecía a Fido Dido. ¿Sabes quién es Fido Dido? Sí, claro, el de Seven Up. Exacto. Y entre que el Fido Dido y yo, que ahora estoy gorda, échale cuenta lo que te estoy hablando, uh-huh. Y él me llamaba gorda. Uh-huh. Lo típico de gorda. Y un día estamos en una discoteca y estamos ahí bailando. Estaba pinchando nuestro amigo Esteso, que de hecho está aquí en Madrid pinchando también y haciendo de todo. Y pasaba una muchacha un poquito más rellenita. No estaba en su peso. Ok. Una yo, más o menos. No, era más grande que tú. Más grande. No de edad, pero era más grande que tú. De, entonces, de anchura. Claro. Y él quería ser agradable porque es verdad que cuando él es muy respetuoso, muy buen educado porque sus padres son canela en rama. Ok. Y entonces me quiso apartar y me dijo, quita gorda. Y se le quedó la muchacha mirando como diciendo, cuidado, fío este de mierda. ¿Qué me ha dicho gorda? Y yo, pues, me reí. Esto me había dicho, perdónalo, pero si te lo hago, negro, que se lava su capullo. Pues yo me reí. Está bien. Y si me pregunta la muchacha, le digo, yo no comprende, yo no conoce. Y que le dé la otra. Entonces tú dices que la ley es trampa. ¿Qué ley? No, no, no. Ah, lo del Buda. El yo Buda. Creo que no, que son mentiras. Que son mentiras. Pues no, no es trampa, es real. Dice, el Departamento de Asuntos Religiosos de China decidió en el 2007 limitar la influencia de los monjes lamas o sabios reencarnados, a costa de no repetir la reencarnación de la figura del Buda en nuevos individuos. Sospecho que eso tiene que ver con el tema de Joselín este de Braga. ¿Ah, porque, sí? Sí, porque se dice, yo no sé por qué se me voy. Por favor, echa el se cuento. Se dice que el Joselín, porque claro, nena, tú en el tema de los gurús, de los budas, el tema de los budas, tú no puedes beber, tú no puedes fumar. El vudú es de los alfileres. Exacto. Pero no, si yo estoy pinchando un vudú, no puedo beber, no puedo fumar. Exacto, o haces magia negra, te emborrachas, cariño, mierda. Las dos cosas no se pueden. Pues al Buda este se le ve que le gustaba, pues esto, pues era de la Alpujarra, porque le va a gustar. Le gustaba el jamón, le gustaba la marihuana y le gustaba el whisky. Como a todo el mundo. Como a todo Granada entera. Yes. Y entonces, pues chiquillo, al principio sí que guay, eso era reencarnación, pero cuando vio que no se podía ni hacer una paja. Claro. Y sospecho que es de eso porque ya el niño... Y entonces el gobierno dijo, mira, los que yo diga, tú hacia lo loco, ¿no? Que la influencia de Granada en China sea para eso, de verdad, hay que hacer algo. ¿Te lo puedes creer? Claro. Ay, mía. Prohibido llevar botas de cowboy en público si no se tienen al menos dos vacas. Las botas vaqueras. ¿Eso en qué país? Estados Unidos. Claro. ¿A quién te puedes vestir como quieras, no? Pero en Estados Unidos no puedes llevar botas de cowboy si no tienes dos vacas. Ajá. Hombre, si va ¿trampa o ley? Yo creo que es trampa. ¡Es ley! En California le obligan a la gente. Si quieres tener aspecto de vaquero, tienes que tener por lo menos dos vacas. Si no, quítate ese outfit. ¿Puede contar la hermana y la prima como vaca? Porque es que me parece una locura. Pues sí. Porque no puedes ir ahí de vaquero haciéndote el vaquero si no tienes vaca. O sea, tío. ¿Y entonces no puedes ir de choni, por ejemplo, si no tienes cistitis? Exactamente. Le podemos hacer ley aquí. No te puedes hacer choni si no llevas cistitis. Por lo menos una cistitis al año. Y la mitad de las choni me da igual, nena. Y gana, me pasa el juego. Bueno, no lo sé, no sé si Nacho ni tiene Cititi. Me lo he inventado, que te caga. No lo sé. Pero está buena esa. Esa me gustaría, como lo voy a usar para la trampa de la semana que viene. Esta vez he puesto solo leyes. No he metido ninguna trampa. Pero la semana que viene voy a meter la trampa en las cistitis. Ah, ¿eran todas leyes? ¿Ya hemos terminado? No, no hemos terminado. Ahora viene el otro juego. Que lo voy a resumir porque nos las estamos pasando tan bien que ya vamos por 56 minutos. ¿Te lo puedes creer? Oh, madre mía, mi sobrino ya de colegio, venga, sí. Venga, vengamos al próximo juego. El juego es de preguntas hot. Hostia, la verta de la Towanda. ¿Estás preparada para aquí? I'm ready for a hot question. ¿Ser sincera? Cortinilla, lo puedes repetir ahora. ¿Qué le dice? Era una mierda, ¿verdad? Que le hice un 3 a un 30. Y es que para ser como yo, tienes que ser sincero. Claro. Sincero. Está bonito. Vamos con... Voy a hacer unas preguntas hot. No las voy a hacer todas porque si no nos pasamos de tiempo. Entonces, la primera pregunta hot para Makeba. ¿Harías un intercambio de parejas? Sí, claro, depende de para qué, claro. Mira, mi novio es un mecánico espectacular. O sea, ¿irías a una a un sitio esto de intercambio de pareja con yo tu novio? Sí, pero preguntándole a qué se dedican los demás. Claro, pero es que no sabes lo que te vas a encontrar allí. Sí, allí en ningún lado. Exactamente. Tampoco te vas a poner exquisito. Es mentira, soy muy escrupulosa. Yo muchas veces me pongo un caliente, nena. Si, se tiró, si el chiquillo se tiró para darme un besico ni para tocarme nada, si tiene un año y pico, como si yo fuera virgencita, no, hombre, con el tórico ya, o con veintitantos años. Yo no, yo soy muy escrupulosa. Yo, hombre, me imagino cosas y digo, qué divertido sería. Pero digo, ¿ves? No. Al final te faltó solamente 3 segundos de analizar y decir, ¿qué estoy hablando? Que no lo voy a hacer. Estoy engañando a las personas, no soy capaz. Pues nada, ¿con quién harías una orgía? Bueno, nombra a 10 personas. A 10 personas para una... Ah, bueno, claro, para una orgía tiene que ser mucho. Bueno, venga, pues 5. Mira, por reírme yo metería... A 5, Mario... aunque impares debe ser horrible. 6. Mario Vaquerizo. Ay, Vaquerizo debe ser graciosísimo. Porque tiene que ser muy gracioso. Por favor. Y luego, verdad, que tiene cuerpo de vergón de ser. Sí, de gustarle... De tener una cosa. El vicio. Y ese uno, ese quien dicho, Mario Vaquerizo. Otra persona. Bueno. Qué perra, iba a decir, ¿puede ser todo hombre? Está bien, pueden ser los que tú quieras. Si quieres que sean todos hombres, pueden ser todos hombres. Es tu movida, tía. Ay, no, mira, metería a Susy Caramelo, por partirme el cuello de risa. Susy Caramelo, Mario Vaquerizo... Ay, yo no, pero bueno, yo me haría de risa. Eso es casi un LOL lo que estás armando. Sí, derecho me ha venido al cerebro y digo, no puedo decir a Silvia Abril, ¿sabes? Pues. Silvia Abril, venga. Metería. Te quedan 2 porque la sexta eres tú. Ah, claro, pues yo tengo que ir. Claro. Pero con la luz apagada, pues yo no me voy a depilar. 6 personas en la cama, estamos locos. ¿Cuántos me faltan? 2. Te quedan 2. Pues. Llevas a Mario, a Susi y a Silvia Abril. Pues ya que estamos, que es mentira, pues yo metería también a Cañamán. ¿Cañamán? ¿Quién es Cañamán? ¿Pero es de una película? Me parece que es de Escribir los niños, que sabes quién es Cañamán. Cañamán creo que es de Aquarius, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí soy más mala con los nombres. ¿Cómo se llama Cañamán? Dice que de rebote a Pedro Sánchez para que se apunte Dianela. Ah, pues mira, sí, Pedro Sánchez y Dianela. Y así, que se alejen por la esquinica, yo me quedo con la Susy Caramelo y con los otros dos a cascar. Gracias, Peter, siempre en mi equipo. Claro. Peter siempre aportando, de verdad. Muchas gracias, ah. Peter. Vamos, ¿arriba o abajo? Abajo, dentro, afuera, arriba. Abajo, abajo. Lento. Pues, abajo. Abajo. ¿Qué postura sexual te gustaría probar? En la orgía, obviamente. El helicóptero, la tortuga sabrosona. ¿Eh? Me lo estoy inventando. Ah, digo, madre mía, me estoy haciendo vieja sin probar las cosas. El salto del perrito. Mira, como hay energía, que me imagino que hay mucha gente para ayudarme, haría el helicóptero. A ver si realmente se siente. Sí. Sí, está como tengo buena. La elasticidad, pues así que me den vuelta entre, porque yo solo así no puedo dar vuelta. La polla de Mario Facciso. Sí, porque en realidad Pedro Sánchez no me interesa. Bueno, Pedro Sánchez también. Pero es que en realidad Mario. Ah, no, qué coña, si hemos metido al Cañamán. Exactamente. Cañamán. Cañamán y Mario Vaquerizo que anime al Cañamán. Eso. La Susi Caramelo que se me de risa detrás diciéndome, es la única que me toca. Y tú y el otro allí así. O dándote sí. La vuelta, ayudándote a dar la vuelta. El, ¿quién? El otro. Pedro y no, yo. No lo iba a dejar, pero bueno, si te ves que te deja tiempo, os venís a echarle una mano para que me den la vuelta. ¿Puedes excitar a alguien sin tocarle? Of course. Obviamente. Mismo, mira. Ay, mira. Mirada sexy. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿Has usado vendas durante el sexo? Sí, porque además una vez. De hecho, mi novio hace poco se ha caído con la bicicleta, luego se cayó haciendo tonta con el campo y se partió la mano y estuvo todo el tiempo vendado. ¿Ah, sí? O sea, que lo hemos hecho con venda, sin venda, con escayola. ¡Ostras! Yo sí. Muy bien. ¿Lo probarías con alguien del mismo sexo? Es que... yo qué sé. Me imagino que sí, pero si siendo heterosexual ya soy escrupulosa... Ya... Bueno, a lo mejor en esa orgía dice, bueno, Silvia Abril, Susi. Hombre, es que hay cosas. Está mi sobrina. Acuesta a los niños ya. Es que los niños no pintan nada viendo a los cómicos. ¿No es que estamos follados de la cabeza? ¿Vale? Es que yo no sé la gente. Bueno. Vamos con las niñas de comedia. Pues ya con esto terminamos las preguntas hot. Y quiero aprovechar este momento para recomendarle a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo el especial de comedia española Monologamia Rec en Amazon Prime Video. Yo no sé si lo has visto. Sí, lo he visto todo. ¿En serio? ¿Los tres? Yes, completamente, wow. Sí. Qué bueno, ¿y qué te pareció? Porque sí. Me meo de risa. Ah, bien. Y yo me decía, si te parece mal, no lo digas. Ah, no, no, tienen que verlo. Me meo de risa. Yo, mira, es que no soy muy mala para los nombres. No me acuerdo los nombres de nadie. De hecho, conocí a Enrique ayer y cuando me enseñó un trozo, digo... No, es que yo te he visto, claro. Entonces, pues nada... Vean Monologame Rec en Amazon Prime Video, hay tres especiales. Monologame Rec en Amazon Prime Video, no se lo pierdan, los mejores cómicos y cómicas del panorama nacional, o bueno, la mierda que mostramos nosotros. No se lo pierdan. Falta a Makeba allí en el especial. Ya sobraré, por todos lados. ¿Qué dices? A ver, ya tengo muchas ganas ya de verte en directo. Nosotros estamos como muy expectantes. Es que tenéis la expectativa muy alta y es que al final, como lo cague, vamos, como lo cague, no, me pasó con mí, me pasa con películas que hay tanto la gente, tienes que verla, tienes que verla. Que ya al final dices, pues no la va tanto. Ah, sí. Eso sí. ¿Te pasa? Sí. No, yo creo que no me va a pasar contigo, la verdad. Porque me he divertido muchísimo en este tiempito, se me ha pasado volando. Ahora, Makeba, una recomendación de vida, de comedia, de lo que tú quieras al mundo mundial. Mi recomendación de la vida es que no agobiéis en la vida por las cosas. Si tienen solución, bueno, esa mirada ya sabéis, si tienen solución se va a solucionar y si no, no se soluciona. Pero imagínate que te vas a morir ya el año que viene, nada más el 1 de enero. El mismo 1 de enero te mueres ya. No. Porque es que muchas veces no te lo dice el médico, pero a lo mejor es verdad. Entonces, ¿es preferir saber que te vas a morir? Te vas a morir. Y disfrutar sin hacerle daño a nadie. Claro. Teniendo cuidadito, tampoco vas a vender los coches y las casas y te vas a... Pero tampoco estás ahí cohibido en la vida, a disfrutar y luego buscarle la parte de graciosa a todas las cosas. Pues si no te vas a morir. Claro. Eso está muy bonito lo que acabas de recomendar. Bueno, yo recomiendo que sigan a Makeba, la sigan por todas las redes sociales, por Instagram, Facebook, YouTube, ¿qué más tienes? Sí, es que tengo de todo, pero no hago de nada en ningún lado. O sea que, pues nada, pero síganla porque... Presionadme, sí, con que, la presión es como yo funciono. Que ya se está poniendo las pilas esta muchacha y va a empezar a actuar en muchísimos sitios y seguro van a querer verla en directo, así que síganla por las redes sociales para que vayan a verla y vean su arte ahí sobre el escenario con un micrófono. Y también aprovecho el momento para decirle que me sigan a mí. Hombre, por favor. Dianela Padrón, me pueden conseguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. como Diana la TikTok, Padrón. ¿No? Ah, TikTok, sí, ¿TikTok? Es verdad, en TikTok también. Síganme como Diana la Padrón, síganme por todos lados, incluso por la calle, soy latina, no me da miedo. Yo, venga, me dice, pa' Dianela, que me gusta mucho lo que haces, tú llégame, no me pasa nada, a mí me encanta eso, que, o sea, que me pueden seguir por donde quieran. A mí me da vergüenza, pero bueno, sí, está bien. Es cuestión de costumbre, no pasa nada. Y nada, sigan enseñando los dientes por iVoox o por Spotify y también el canal de Monologamia, que es donde pasamos esto por YouTube, por Twitch y por Facebook. Estamos todos los miércoles a la misma hora por el mismo canal, por Agora Sol Radio, enseñando los dientes con unos invitados y unas invitadas espectaculares como la que hemos tenido hoy, la gran Maqueva, que es una crack, como habían dicho por aquí. Lo confirmo, esta chica es una crack y voy a leer los últimos comentarios antes de irnos. Venga, yo mientras enseño la peluca, tal vez. Berta dice, Maqueva es todo corazón, Towanda. Towanda. De balonmano. Peter dice, y de repente a Pedro Sánchez para que se apunte. Ah, ya eso lo habíamos leído. Violeta se está riendo y pone una carita feliz. Pedro García nos dice, el helicóptero. O sea, está contigo. Helicóptero. Claro. Pero con esa banda sonora. Además, pero no la sigan por la calle, que está considerado acoso. Bueno, depende como... ¡Ay, me encanta! No. ¡Me encanta! No. Y de verdad, yo soy la que opino que Maqueva debería estar con el cabello suelto todo el rato. Mira. Que no se lo debería de recoger. Como le queda súper guay. Y Cristina Sáez Carrión dice, gracias por el ratito, eres maravillosa. Gracias, vecina, te amo. Entonces, pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Gracias, Maqueva, por venir y por aceptar la invitación a este podcast. Y ahora, no sé, lo que tú decidas, ¿nos vamos al bar o nos vamos al bingo? Pues estaba pensando en el tema biblioteca, que no conozco la biblioteca de Madrid. No, ahora hasta ahora dicho, no vamos a ir a la biblioteca. Ahora que has dicho, ¿vale? Hombre. ¿Y karaoke? ¿No te gusta karaoke? A mí el karaoke sí, canto horrible. O sea, yo de nadie hecho... Nadie va a un karaoke y sabe cantar. Yo canto, pero canto... O sea, si pensaban que los latinos no podíamos hacer algo peor que el reggaetón, a partir de escucharme a mí lo van a extrañar, de verdad. Canto horroroso, pero no pasa nada. Yo, cuando en mis espectáculos quiero cantar, canto, tío. Entonces, al final estamos haciendo humor, que se rían de lo mal que canto. También, hay gente que canta mal y se lo toma muy bien. A Ileana está escribiendo, hay que también decir que dentro de esa súper monologuista hay una gran persona siempre dispuesta para colaborar con Relevos por la Vida. ¡Ay, qué maravilla! Que sí, claro que sí, por Relevos Estos comentarios me están gustando porque además Maqueva le voy a dar hospedaje a partir de mañana. Ay, sí. Entonces esto me da mucha tranquilidad, claro, que la gente hable guay, tan bonito de ti, tía, qué guay, esto mola. Loli dice, eres la mejor, tía, que te quiere mucho la gente. Y Pedro García dice, proponéis karaoke, que mañana me apunto. Nos vamos para el karaoke. Peter, para el karaoke. Ya está, sí, y, yo y, lo tengo. Y que, te imaginas que la perrita se ponga también a cantar. La perrita, sí. Me quería quedar yo mi, mi perrita cantaba. Cuando yo iba cantando por la casa, empezaba y afinaba mucho mejor que yo. Eso te iba a decir, eso porque cantaba mal y le hacía daño al oído. Ah, pues sí. Increíble. No había pensado. Estaba llorando, y tú, qué romántico, mi perro canta. Y el perro... Y ya con este mensaje, con este cierre de podcast, me encanta que me haya enterado gracias a ti que mi perro lo que estaba era sufriendo. Oh, qué lástima de animal. Dejamos este podcast, nos vemos la semana que viene con muchas más risas, enseñando los dientes. Espero que hayan enseñado sus dientes allí, tras el ordenador, el móvil, lo que sea. Pues nos vemos. Chau, chau. Gracias, Maqueva, de verdad. A vosotros. Sí. Ha sido toda una experiencia tenerte. Para mí ha sido un placer, de verdad. Adiós.